Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase en modo burbuja en estos tiempos pandémicos. Entre una mañana de estas y caballero de día. El placer de saludar a Carlos Heller, a Pablo Caruso, a Marcos Cittadini y a toda esta gran audiencia que conecta desde muy temprano con la 990. Sí, ayer estaba viendo en un rapto de coraje, estoy mirando TN. Tetás María Eugenia Vidal y Tetás te atendió, Carlos, te lo tengo que decir. Yo no quiero botonear a nadie, digamos, ¿no? Pero estaba con el tema de Cuba. Se entró por el lado de Cuba, que vos respaldabas el no al bloqueo y que eso te convertía en prácticamente un hermano Castro. El tercer hermano Castro. Estoy solamente acompañado por 184 países. Sí, tienes razón. Tiene pero no razón. Estabas ahí para contestarle. No estabas ahí. No van a hablar a este así. Tetás podría haber hecho el programa está solo. Está buscando allí. Subir al ring. Ya, verdad que no sabe cómo. No sé si le tengo que contestar. Vos sabés que no sé si le tengo que contestar. Capaz que no. Me sorprendió. Digo yo, porque. Lo dejaban hablar más que a Vidal. Eso me llama la atención. Sí, que Vidal puede ser. Y bueno, está buscando contendiente con quien pelear, claro. Necesita. Bueno, entonces cambiemos de tema. No, a mí no me molesta. No, igual ahí hay una cosa que es interesante. Nada de lo que pueda decir Tetás me puede molestar. Claro. No, igual hay algo que es interesante ahí y es que es el referente económico, evidentemente, de esa lista, ¿no? Lo que habla mucho de esa lista. Sí, y digo yo, si es el número de ¿cuál es la trayectoria del referente económico de la lista? ¿Qué gestionó? Y el referente histórico es esta chica Aymechet que dice no, que... ¿Pero qué gestionó? ¿Qué gestionó? No, nada. Era asesor en el Senado, el bloque radical. Viene de la militancia radical, en serio. Y ¿qué tal? Sí. Y después era columnista del señor Lanata. De la Nata. Ah, ahí sí que seguro... Dice que tiene en 10 años acabar con la inflación. Mira. Sí, yo vi por ahí una declaración de él casualmente donde festejaba la decisión de pagarle a los buitres en el inicio de la gestión de Macri porque decía que ahora sí el país iba a entrar por el sendero del crecimiento, de la lluvia de inversiones. Y no sé cuántas cosas más, y que entonces iba a haber crecimiento, trabajo, y no sé. Porque se dejaba de pavear con esto de no pagarle a los holdouts. Porque sí. Acá también, otra vez, la terminología, ¿no? Nosotros le decimos dólar ilegal a lo que ellos le dicen blue. Administración de las divisas, lo que ellos le llaman cepo. Y a los buitres, ¿cómo le van a decir buitres? Holdout. Sí, por eso, ya ahí nomás ya los tenés encasilladitos. Sí. No, igual de todo eso no le preguntaron nada. No, lo dejaban hablar. ¿Y qué estaba preocupado? Porque yo estaba en contra del bloqueo. Está preocupado por dice que la tienen que reformar la ley orgánica del Banco Central para que hay que sacarle la máquina de imprimir billetes a Alberto Fernández. Ajá. Mira, eso. Y cualquier ejecutivo, sacarle cualquier gobierno la maquinita a hacer. Qué novedoso, vos sabés que no lo había escuchado nunca. A mí me pareció que ya estaba dicho esto, ¿no? Sí, ¿no? Se lo escuché. Qué baro, qué creativo, qué cosa atractiva, novedosa. Es increíble. Pero cuando estaban en el gobierno hicieron todo lo contrario, yo. No, ellos llegaron a un punto en el final de la gestión que prácticamente no emitían nada. Creían que con eso iban a resolver la inflación, fue el año del 54% de inflación. Bueno, puede fallar. Claro, y tuvieron que aplicar eso que ellos llaman cepo, ¿no? Digo, después de que lo habían... Al final, claro. Pero él no fue. No, él tampoco se enteró. Ni se enteró. Perdón. Estuvo crítico de Macri, le preguntaron dos veces, las primeras veces dijo no lo conozco, no sé quién es el señor. ¿En serio? Estuvo mal. Algo así. No dijo no lo conozco, no, es una exageración. Pero los cuatro años, todo lo que dijo... ¿Lo criticó? Mirá que es fácil encontrar hoy, te pones en cualquier buscador y te hace un picnic. Una facilísima... pero que está ahí, ni bien pones Google, pero además lo vimos en vivo y en directo, fue un gran patrocinador de los créditos UBA, ¿eh? Así es. Fervor. Los defendía sí, sí. con fervor. Le pedía a la gente que tome los créditos UBA. Sí. Bueno, cada uno de los que nos escucha y tuvo problemas con eso sabe lo peligroso que fue, más que peligroso, lo grave que fue. Que ayer lo atendió sin nombrarlo Fernández, Alberto. Algunos creyeron que el tema de la vivienda lo resolvía el mercado y crearon los créditos UBA. Uh-huh. Dijo ayer al entregar una cantidad de vivienda, muy interesante lo que dijo Fernández, que entre otras cosas dijo es el Estado el que hace que una vivienda sea accesible, no el mercado. Toda una definición. Y dijo, me impresiono cuando miro para atrás porque los votaron dos veces. Como en este barrio, quedaron 11.000 viviendas sin entregar. Y siempre me pregunto, ¿por qué alguien querría privar a una familia de una casa? Y pienso que prefirieron no recordar que las hizo Cristina. Y en realidad las hizo el pueblo argentino. No es la casa de Cristina, no es la casa de Alberto, es la casa de ustedes. Y volvió a agregar, es el Estado y no el mercado el que hace que una vivienda sea accesible. Sí, lo pasamos hoy temprano, ese mismo audio, porque mira es qué muy bien. Fuerte. Es muy ya tenés que empezar a escucharlo más temprano, bro. Más temprano, claro, a las 5 acá. Lo pasamos, papá, lo pasamos 6 y 5. Lo pasamos 6 y 5. Era bien. Escucharon también esta otra, che, dice, como decíamos con Cristina, no todo es lo mismo. Están los que creen que el Estado no está para hacer hospitales. Uh-huh. Están los que creen que no hay que hacer universidades porque la gente con bajos recursos no llega. Esa también la pasaste. Ese fragmentito no, pero pasamos otro en el que también hablaba acerca de lo estoy buscando mientras charlamos acerca de cómo Néstor Kirchner llegó solo y pedía a la gente que lo ayude. Ah, sí, pingüino. Efectivamente. Cuando mi querido Néstor llegó al gobierno en actos multitudinarios como el que hoy no pudimos hacer, abrió los brazos y decía, ayuden a este pobre pingüino. Eso. Yo le decía que no le podía pedir a la gente que lo ayudara porque él era el presidente, pero tenía razón. Y hoy yo les pido lo mismo. Pará, vamos a hacer una cosa. Si Josué está por ahí, por ejemplo, mira, el audio 6 le podemos pedir a Josué, que habla acerca de esto que... Bueno, en realidad enmarcado en lo que vos estabas diciendo, no lo que ya dijimos, sino alguna otra cosa. El audio 6, Josué. ¿Qué Estado vamos a querer? ¿El Estado que se arrodille y pide que nos enamoremos de los funcionarios del fondo? ¿O el Estado que se plante, se ponga de pie y le diga al fondo, a los argentinos, no los hago sufrir? ¿Qué Estado vamos a querer? ¿Qué país vamos a querer? ¿Vamos a querer un país donde la educación pública, para algunos, sea caer en una desgracia, o vamos a vivir en un país donde la educación pública vuelva a ser y es el orgullo que siempre ha sido? Todos somos hijos de la educación pública, los que estamos acá. Está afilado el presidente. Ahí estaba. Mandáselo a Tetaz, por si no lo escuchó. Sí, sí. Claro, porque esto es otro que viene, no sabe quién era Macri, no sabe lo que pasó. Miremos para adelante, pensemos en el futuro, son unos caretas. Bueno, pero es parte de la estrategia de elección de candidatos también, ¿no? Que no tengan. Bueno, algunos que no tengan ni pasado político, porque pretendidamente no tengan pasado político. Y otros que no estaban, en realidad estaban así, eran críticos, estaban mirando críticamente desde los paneles. Sí. Trató de reivindicar que él era crítico de Macri. Yo lo dije. Hizo todo mal, al final. No es una cosa. Te juro que si uno no tuviese memoria. Creo que miralo bien, debe decir, los últimos 15 días hizo todo mal. Algo así, ¿eh? Algo así. Pero mirá, más allá de eso, bueno, Carlos lo dirá mejor, pero es muy poco serio decir que el modo de resolver la inflación es quitarle la maquinita de soluciones mágicas. Soluciones mágicas, che, hacemos una cosa y resolvemos todo lo demás. Sí, pero vienen con esas soluciones mágicas hace cuánto, con el tema de la emisión, ¿cuánto hace que vienen con el asunto de que la emisión es la que genera inflación? Y hablamos casi todos los días acerca de que evidentemente en este contexto eso no se verifica. Imagínate sí. Si no fuera solo así la inflación que habría en Estados Unidos. Claro. Ahora, tampoco se puede, yo ya lo expliqué hasta el cansancio para que ninguno me agarre de... Tampoco es gratis decir, o se puede decir gratis, que se puede emitir sin límite y que no hay problema. Claro. Todo tiene que ver con una correlación de cosas. Claro, hay una integralidad, digamos, claro, con varias medidas. Está bien. Pero escuchar eso es más serio que escuchar a estos muchachos, te digo. Claro, sí. Por eso decía, son soluciones mágicas. Hago una sola cosa y resuelvo todo. Pero han hecho toda la vida, sí. Es decir, al final Macri ganó una elección prometiendo pobreza cero. ¿Te acordás? Que iba a arreglar todo. Sí. Y volviendo, lo primero que hizo cuando asumió, dijo que hay que llamarlo a Griesa, decirle cuánto es y pagarle. Los primeros 15 mil millones de deuda nueva que generó la gestión de Macri fueron para pagarle a los buitres, a los abogados de los buitres y a todos los costos que se generó por esa defensa que hizo el gobierno argentino encabezado por Cristina, para que ese 7% de acreedores rebeldes que no querían aceptar el acuerdo global que el país había logrado con el otro 93%, porque esto es como lo del bloqueo a Cuba, 184-2, pero yo soy malo porque estoy con los 184, y acá también, los buenos eran los del 7%, no los del 93 que acordaron. Es buena Y sí, es estos buena. Tipos son unos fenómenos. Ayer quisieron firmar una condena de Cuba, a Cuba, y no se la firmó nadie. ¿Vos leíste el diario? Los países, Inglaterra, Alemania, Francia, España, Italia, ninguno firmó. Desde luego que Clarín dice, Argentina desoyó un pedido de Estados Unidos, qué sé yo cuánto. 20 países de los 189, 190 que conforman el mundo, creo, 20 firmaron. Sí. Ahora, si Argentina estuvo entre los otros 180, está aislado, ¿no? O estado en la postura que tiene la mayoría de los países de la Tierra. Entre ellos muchos de los más importantes, ¿no? Entre ellos los más grandes, digamos, no sé si es más importante. No, digo en ese sentido. Sí, ya sé. Sí, sí, así que, bueno, qué sé yo, todo es de esa manera, ¿no? Ustedes vieron que, por ejemplo, hoy casi todos los diarios dicen que avanzan las negociaciones con el fondo, más o menos en los términos que venimos comentando acá. Uh-huh. Hoy Ámbito dice, Guzmán blinda negociación con el fondo y se concentra en ahorro de 10 mil millones de dólares, que sería simplemente lo que Argentina dejaría de pagar si logra que se elimine la sobretasa, el castigo que Argentina tiene por haber obtenido un crédito más allá de lo que el estatuto del fondo permite, pero que le dio el fondo. Entonces el fondo le da el crédito y le cobra la sobretasa porque le dio un crédito que no le tenía que dar. Más o menos así es la película. Bueno, hay muy avanzadas tratativas, incluso el G20 le pidió al fondo que informe sobre este tema y qué sé yo cuánto, es teniendo en cuenta que el G20 son los que tienen los votos en el fondo, uno debería pensar que hay buenas posibilidades de que este tema de la sobretasa se resuelva. Dice Burgueño en Ámbito que lo que se está gestionando Argentina comenzaría a pagar en el segundo semestre de 2026. Es un changüí, ¿eh? Con lo cual, desde el punto de vista otra vez de balanza de pago, te das cuenta que queda un escenario muy despejado para pensar en planes de desarrollo, de crecimiento, de devolverle a la gente lo que le quitaron, de hacer cosas que tengan que ver con la inclusión, con la igualdad, en un país que tiene liberado sus próximos 3, 4, 5 años el frente externo. Creo que se nos abre una posibilidad que hoy parece como lejana, pero que no está tan lejana. Yo soy optimista. Creo que se va en buen camino y que se van a lograr cosas. que un comentario sobre lo que dijiste recién, Carlos, de lo que evitó firmar el gobierno argentino, la tapa de los diarios, el tema de la condena de Estados Unidos. Sí. Los tres países latinoamericanos que encabezan la firma y que apoyaron esta iniciativa de Estados Unidos son Brasil, Colombia y Ecuador. Así es. No hay más. Los demás no firmaron. No, no, pero digo, aparte es un alineamiento de carácter geopolítico más allá de cualquier otra circunstancia, ¿no? Y esos gobiernos necesitan del apoyo de Estados Unidos porque están en problemas algunos, digo, ¿no? Tanto en Brasil hay grandes movilizaciones, en Colombia lo mismo. En Ecuador, bueno, es evidente que allí hubo un retroceso popular, pero la comunidad indígena sigue también muy activada. Y me parece que, bueno, obviamente hacen este tipo de votos para sostenerse en función de las relaciones carnales con los Estados Unidos, ¿no? Sí, y otra cosa, y cuando se le pagaron a los fondos buitres, esos 16 mil millones de dólares, ¿eran? 15 era el costo, el horario, no me acuerdo cuánto era del fondo y cuánto eran los anexos que hay que pagar cuando los intereses caídos, qué sé yo, hasta los honorarios de Griesa debemos haber pagado. El sepelio después. Se vino después. Escuchame, pero eso era Banco Central, eran reservas. Se tomó un crédito para pagar. Con el crédito lo pagar. Claro. Bien. Forma parte de todo ese endeudamiento que... Sí. Y se lo pagaron, yo digo para hacer un poquito de memoria. Al contado, que... cash. Claro. Porque venía la lluvia de inversiones que Tetá sigue soñando, tengo el recorte donde dice ahora sí que viene la lluvia de inversiones y va a haber trabajo y todo lo que iba a haber a partir de eso, porque con los holdouts satisfechos. Sí. Argentina era un país ideal para invertir y entonces era en el segundo semestre, Carlos, la lluvia. No, en la primera parte, no, en el segundo semestre. El segundo semestre, eso vino después, cuando el invento del segundo semestre, la luz del final del túnel. ¿Te acordás cuántas cosas de esas escuchamos? Siempre en la línea del horizonte. Siempre allá. La van corriendo. Un paréntesis informativo, pero se está anunciando que en minutos se va a anunciar el acuerdo y firma de contrato con Pfizer. Lo van a hacer Carla Bisotti y Cecilia Nicolini en conferencia de prensa. Perfecto. Muy buena noticia, porque ya con eso creo que completa todo el elenco, ¿no? Están todos. Más vacunas. Sí, más vacunas. Pero bueno, el problema lo vamos a tener también, y volvamos a decir, lo dijimos ayer. Ya no van a ser las vacunas, sino la disposición a vacunarse de un sector de la sociedad que está ideológicamente impregnado de la no vacuna, ¿no? Y habrá que ver. Y sí, está pasando en el mundo entero. Sí, es decir, hay que ver. Yo soy libre de decidir si me quiero vacunar. Sí. Otra vez ahí la libertad. Hay una serie de encuestas que dicen que en la Argentina es bajo ese porcentaje, ¿no? Ojalá. Un 10 y un 15%, depende de cada lugar, pero digamos. Ojalá. Ojalá sea así, porque achicaría mucho los problemas futuros, sí. Porque está claro que es solo la vacunación masiva nos va a poner a cubierto de todas las variables que esta maldita epidemia trae, ¿no? Así que ojalá y sea bajo el número. Ahora, si es bajo el número, me extraña porque no avanza, porque en este momento no faltan vacunas, creo que faltan brazos ya. En realidad en el caso de la Sputnik faltan todavía dos. No, de la Sputnik faltan segundas dosis. Segundas dosis. Después me parece que no, que hay. Pero hay que ver el porcentaje. Yo no sé exactamente. Porque te tenés que inscribir primero que nada para... Claro. Ahí es lo que dice Carlos, de que faltan brazos. Estoy refiriéndome a gente que se inscribe. Yo creo que los que se inscriben los vacunan a todos rapidísimo. Sí. Creo que faltan gente que se inscriba. El tema es qué porción de la población no se inscribe. Vos viste, el otro día hubo marchas en Francia, por ejemplo, contra el pasaporte sanitario. Sí. Que es un poco decir, bueno, muchachos, ustedes tienen derecho a ejercer la libertad de no vacunarse, pero no pueden ejercer la libertad de venir a contaminar o a poner en riesgo a los que decidieron cuidarse. Sí, una cosa medio anarco derecha, ¿no? Porque claro. van desde movimientos ecologistas hasta los chalecos amarillos, hasta lo de Le Pen, los terraplanistas, es una mezcla muy extraña, pero que ponen en discusión ya cuestiones que van del Estado, qué potestades tiene el Estado para asegurar la salud pública, ¿no? Claro. Más de carácter ideológico, diría, ¿no? ¿Quién me puede obligar? Por eso, yo soy dueño de hacer lo que quiero. ¿Cómo me van a obligar a que me vacune? Exactamente. Yo soy libre. Pero sí. Es te lleva al fondo. Yo el otro día creo que lo dije acá, que vi una nota, creo que en El País, que era reproducción a su vez de una nota de un diario americano, norteamericano, que marcaba cómo los porcentajes de no vacunados eran mucho más altos en los estados donde habían ganado los republicanos que en los estados donde habían ganado los demócratas. Sí. Es decir, así clarito se daba, ¿no? Así que no es casualidad tampoco, tiene que ver con la misma cuestión. Sí. Y más allá de que no hay una encuesta, al menos que yo conozca, que haga lo mismo en la Argentina, lo que pasaba en Córdoba hace unos días. Córdoba aparecía como la provincia, claro, con menos porcentaje de vacunación. Sí, lo que sí sucedió ahí es que el gobierno cordobés armó esto de las postas también, y lo de la vacunación en distintos lugares, y ahí empezó a aparecer también una cantidad de gente que no se vacunaba por otros motivos, ¿no? Que no eran marcadamente antivacunas, sino que tenían poco acceso, es probable, información. Probable. Y acá también no puede pasar, en todos lados puede pasar eso. Ahí está el anuncio, finalmente, recién lo hizo Carla Bisotti. Ajá. Es un acuerdo por 20 millones de dosis de Pfizer de acá a diciembre, y además anunció también que comenzaron los ensayos, o fueron autorizados los ensayos para intercambiabilidad de vacunas, incluida con Moderna. Respecto al tema de la segunda dosis. Sí, eso ya hoy lo anunciaban los diarios, que se iba a anunciar. Pero bueno, el anuncio del día, como decía Marcos, tiene que ver con ese acuerdo con Pfizer, ¿no? Firmado ayer. Che, ¿qué me perdí? Perfecto. Porque yo estuve de vacaciones y cuando volví había una carta a Nicolini y la acusaban de que Argentina se había alineado, ahora tenía relaciones carnales con Rusia y ahora le compramos a los Estados Unidos. ¿Cómo es la historia? Me perdí. No, pero además la carta, en realidad creo que ya lo charlábamos. Pero ni leyeron la carta, che. Claro, para reponer brevemente, la carta es casi exactamente lo contrario de lo que se titulaba acerca de la carta. La carta es una carta de una funcionaria diciendo que están atrasados, tienen que ponerse al día, entreguen lo que firmaron. Sí, más allá de que el filtrado de la carta ya es algo que tendríamos que estar discutiendo horas, ¿no? Digo, y que además haya surgido de alguien que hasta tuvo un procesamiento por filtrar mails, pero el filtrado de la carta ya es un problema del periodismo argentino, ¿no? Digamos, este periodismo medio obligado a los servicios. Pero además de eso, el contenido de la carta, la verdad que yo supongo que le habrá valido una felicitación a Cecilia Nicolini, porque la verdad que dice lo que tiene que decir. Bueno, y el acto siguiente es que Rusia mandó 500 litros de el componente para la segunda dosis para que se elabore acá en Argentina. Es decir, en realidad anunció que manda, creo que llega mañana, pero sí. Llega sí, mañana, sí, está bien, sí, lo mismo. Efectivamente. Para el caso es lo mismo. Sí, sí, sí. Carlos, sí, perdón. No, quería cambiar un cachito de tema, pero digan ustedes. Dato que tiene que ver con la caída en venta de supermercados en mayo, pero que al mismo tiempo creció la venta mayorista. Aprovecho esto para preguntarte, creo que hay 5 puntos de diferencia. Quería preguntarte, aprovechar para preguntarte esto en cómo veías el consumo en función de lo que vienen retrasados los salarios, aunque ahora efectivamente están habilitadas paritarias que intentan emparar un poco el asunto, digamos, ¿no? Bueno, a ver, primero también otra vez la manera en que se instalan algunas cuestiones. Hay un informe de la venta dividida en supermercados y supermercados mayoristas. Sí. Y entonces... lo que hay en realidad es un traslado de ventas de supermercados, digamos, barriales a supermercados mayoristas, lo que podría estar explicado en la búsqueda de mejores precios, pero el consolidado del consumo, de la suma de mayoristas y supermercados barriales, da crecimiento, ¿no? De crecimiento. Sí, claro. Claro. Entonces, efectivamente... el dato es así, en los supermercados bajó un poquito y subió más en los mayoristas. Si te queda una suba en promedio de 5 puntos por ahí. Y el consolidado da una suba, es decir, que subió el consumo, no bajó el consumo, porque vos ves el título y el título por ahí en algunos de los diarios es caída del consumo, cayeron las ventas a los supermercados. Ahora, cuando lees la noticia de ellos mismos, después está explicado exactamente esto que yo te estoy diciendo, ¿no? Si vos, por ejemplo, el cronista titula los bolsillos golpeados, las ventas en los supermercados cayeron 2,6 en mayo. Entonces te vas a la página 7, pero crecieron 7,6 en servicios mayoristas. Sí, es una manera de diferencia. Claro, la pregunta es, bueno, que si, ahí hay un reflejo de salir a buscar mejores precios. Pero escúchame, en el acumulado de los primeros 5 meses del año, las ventas en supermercado avanzaron 3,7, en tanto que en autoservicio la mejor enero-mayo fue de 4,6. Es decir, hay una búsqueda con lupa de ver cómo construyen datos malos. Y este es un caso típico, es así. Con la industria pasa lo mismo, ¿viste? En mayo hubo una caída porque hubo 9 días de menos, esto, lo otro, etcétera, etcétera. En junio ya están los datos que dio Ferreres ayer, que hace un anticipo, y está hablando de crecimiento de la actividad económica y crecimiento de la actividad industrial. Es decir, con lo cual, más allá del retraso del que se viene o del impacto del que se viene en la economía, vos estás viendo más actividad industrial, estás viendo más consumo. Sí, claro. Mirá cómo titula Ferrer en su informe. La actividad económica creció 12,3 anual en junio. El nivel general de actividad registró un crecimiento de 12,3 anual en junio, acumulando para el primer semestre del año un avance del 9,7. Insisto, Orlando Ferreres. Por su parte, la medición desestacionalizada observó una expansión de 2,4% respecto de mayo. ¿Qué es el 9,7? El acumulado del semestre. Ah. El acumulado del semestre. Es un informe de Ferreres que no es la información oficial, pero que generalmente se parece bastante. Ferreres anticipa desde su consultora estos datos y generalmente se parecen bastante luego a la realidad. A la medición. A la medición después oficial. Que hace cuando se conocen los datos del INDEC. Pero te digo, la forma en que se titulan algunas cosas, no resiste, este dato es notable, yo te vuelvo a repetir, bolsillos golpeados. Claro. Yo te diría, consumidores atentos. Claro. Debería ser el título, ¿no? Buscan oportunidades y van a comprar donde pueden comprar un poco más barato. Y aumenta la compra. Y aumenta la compra, claro. Hola, Sandra, ¿qué tal? Buen día, Carlos. Buen día. Carlos, llegamos 8:30, me quedaría hablando todo el día. Chao. Mañana hablemos de las cartas de Luxemburgo, el escándalo ese de evasión y cómo una investigación internacional golpea fuerte, ¿no? Como hasta a la Unión Europea se lo hacía Luxemburgo, hay cartas, revelaciones de cómo hacían para tributar menos grandes empresas. Pero está en todo, claro, y en Luxemburgo, Irlanda, bueno. Sí, y por mañana eso son los que votan incluso en contra de este cambio que se propone del piso del 15%. Chao. Igual. Chao, Carito, que tengas buen día. Aquí termina el pase. Chao, Marquitos, hasta mañana. Chao, un beso a todos, beso Sandra, y me quedo escuchando el oso, obviamente. ¿Qué hace, Restivo? ¿Cómo te va? ¿Todo en orden? No llegó. Todo en orden. Acá está, ahí sí. Nos vamos a las noticias de 8 y media. Dedito en alza, todo en orden. Vamos a las noticias de 8:30 aquí en la 990. Cuando regresamos, arranca con todo, Caballero de Día.